Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Bienaventurado el vientre que te llevó. Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. ¡Viva la madre que te parió! Requiebro español que subraya el gracejo, belleza, buen hacer, buen decir de la persona a quien se le dice. La galantería lucana en boca de una mujer anónima viene a significar lo mismo. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús no la desdice, sino que permuta la bienaventuranza en plural y la eleva a un plano superior a través del adjetivo mejor: los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Contemplación y acción, maridaje perfecto en clave cristiana, se reclaman mutuamente. De ir por libre, la ecuación no se resuelve. Palabra escuchada, no oída, matizando en ello la atención a la misma y como respuesta, la obediencia a esta. Fue el programa de vida de María, la madre de Jesús, el Cristo, y debiera ser el tuyo, el mío, el de todo el linaje humano. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Fue el elogio que María escuchó por boca de Isabel en su visita a esta. Esperanza, aquí y ahora. Alegría, porque Dios es Dios. Regalados por la palabra. Fidelidad a la misma. Este es el menú. ¿Hincamos la vida?